el presidente de Obras del Club. ¿Qué otras obras, valga la redundancia, se vienen en lo que es la Bombonera o en el predio? Bueno, en la Bombonera ahora se comenzó con el estudio de las dos torres que están en ese mismo sector preferencial. Ahí se van a hacer palcos también. Sí. Las dos torres que hoy tienen publicidad, ahí que son, son los huecos para los ascensores. En las esquinas como Banfield que tiene... En las esquinas, sí, claro. y como el Estadio Nuevo Independiente. Claro, claro, ahí van a ser más palcos. Ahí van a ser más palcos también, en una ubicación súper privilegiada. Sí. Desde una cierta altura hasta donde terminan casi las luces. Ahí van a ir como 6 filas de palcos. ¿Arriba de todo van a ser más pisos para cabinas de transmisión? Bueno, la idea es después, donde hoy están las cabinas... continuar las filas que hoy están en el sector C y en el sector D, que son las dos esquinas medias, continuar, sacar las cabinas y continuar las filas para palcos también preferenciales y el periodismo mudarlo enfrente. Tano, donde originariamente estaban, que es una ubicación también muy buena desde ahí. Te comprometemos, ¿te parece, para mañana o la semana que viene para charlar un poquito más de estos temas que son tan importantes para el socio y para el abonado y aquellos que también quieran invertir, por ejemplo, en comprar un palco? Y sí, por supuesto, sí, a sus órdenes, Tato. Dale, Tano, muchas gracias y buen fin de semana, gran abrazo. Saludo, abrazo. La palabra de Francisco Franconieri. Estamos despidiéndonos aquí en Las Voces de Boca 2.0. Se vienen los amigos del tren, aunque los colores sean otros, son nuestros amigos. Así que en un ratito vienen ellos, quédense aquí en Radio Cooperativa. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosa más importante en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Más senadores apoyan la expropiación de la ex Chicone. Luis Juez y Samuel Cabanchik confirmaron que respaldarán el proyecto oficial que declara de utilidad pública la emisión de papel moneda. Juez representante del Frente Cívico Córdoba expresó que el Estado se tiene que involucrar en la emisión de billetes y agregó que es una de sus potestades soberanas. Por su parte, el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Samuel Cabanchik, dialogó con Radio Nacional y adelantó que votará a favor de la expropiación. Me parece que la expropiación es una herramienta útil en este caso para empezar a ordenar un tema que se ha venido desordenando y oscureciendo desde hace mucho tiempo y también en esta última etapa en donde entran a jugar todas las cuestiones que están vinculadas a la causa judicial tan polémica, ¿no? El móvil del RENAR viajará por todo el país para regularizar la posesión de armas. La ciudad santafesina de Rafaela será la primera en recibir el móvil donde se podrá tramitar la certificación de legítimo usuario, denunciar el robo o la venta de un arma o gestionar su baja. El RENAR informó además que los poseedores que presenten de manera voluntaria para normalizar su situación antes de fin de año no tendrán ningún tipo de sanción administrativa ni monetaria. En tanto, quienes continúen en infracción podrán ser inhabilitados en forma definitiva y quedarán expuestos al decomiso del arma. Chile. Hubo detenciones masivas durante el desalojo de los colegios tomados en Santiago. Un total de 139 personas resultaron detenidas por las tomas de los estudiantes que reclaman por la gratuidad de la enseñanza. El jefe policial detalló que se desplegarán equipos policiales tanto al exterior como al interior de los colegios. Las autoridades ordenaron ayer el desalojo de las escuelas tomadas desde la semana pasada tras el fracaso de las negociaciones y en medio de la profundización de las protestas por la educación gratuita. El Top Race B6 inicia en el Autódromo de Salta la etapa de invierno. Será el próximo domingo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes como parte de su campeonato anual. En la oportunidad también participarán las divisiones Top Race CS y Top Race Junior. El campeonato es liderado por Agustín Canapino con 84 puntos, escoltado por Rafael Morgenstern con 63, Brian Smith con 48, Juan Cruz Álvarez con 45 y Gustavo Tadei con 41 unidades. Servicio Telam para la radio. Para la radio. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Sonó el silbato y el tren se pone en marcha. Hoy día jueves, último día de la semana para el tren. Y pasan muchas cosas en el país y también pasan en el tren. De manera que para evitar que quede sobre el final cuando el tiempo nos consuma como es habitualmente, les quiero informar que en las próximas 3 semanas el tren tendrá un solo conductor y será Gerardo Yomal. Yo me ausentaré entonces por el término de 3 semanas. Lo veo ahí en el vagón de los invitados, justamente a quien hoy se ha subido al tren. Se trata de Alejandro Tarruella. ¿Pronuncio bien? Sí, es un apellido catalán. Lo gracioso del caso es que me lo hacen italiano, ¿viste? Muy de Tarruella. Tarruella. Entonces, Alejandro Tarruella, que ya ha estado en varias oportunidades subidos al tren. Exacto. Ya tiene casi el carnet de ferroviario. Tengo abono yo. Tiene abono, sí. Muéstreselo al guarda después, ¿eh? Ah, está bien. Porque hay gente que se sube sin boleto, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, también hay. Y bueno, pero ya les gusta el... Bueno, ¿quién es Alejandro Tarruella? Es autor de diferentes libros, los dos que hemos tratado en otros programas, es Guardia de Hierro de Perón a Kirchner y Historias Secretas del Peronismo. Pero, como es un hombre prolífico, en este momento tiene 2 libros, están en todas las librerías, han aparecido hace un mes o 2 meses a lo sumo. Uno es Montoneros, El largo adiós de los montoneros, de las sombras de los 70 al presente kirchnerista, y una historia de la sociedad rural. Ya vamos con Tarruella, apenas 2 o 3 comentarios. Debe ser que, como voy a estar con el síndrome de la falta de micrófono durante 3 semanas, Gerardo, abro algo antes, Dale, para empezar. Cómo no, por favor. Muchas veces decimos, el gobierno hace muchísimas cosas bien, a veces la propuesta es muy interesante. En la implementación, muchas veces hay contraposición con lo que se quiere hacer en forma general, lo que se apuesta en forma general, y la propuesta es interesante. Hay algo que, esto lo señala la oposición, pero indudablemente en este tema es cierto lo que dice la oposición. Se ha llegado a una situación ridícula. Que se diga que una persona puede vivir con 6 pesos por día es una situación que desgasta al gobierno innecesariamente, y esto se repite todos los meses. Cualquiera sabe que si va a tomar un café en cualquier bar de Buenos Aires, el café taza chica está entre 8 pesos y 12 pesos. De manera que es a toda luz imposible que una persona pueda comer por 6 pesos por día. El otro tema que ha estado en el tapete en estas últimas semanas. Es muy reivindicable el accionar juvenil. La Cámpora ha significado una inyección de aire fresco en la política argentina. Pero a veces, en la militancia, me parece que se cae en algunas cosas que, en lugar de favorecer el aliento que se debe dar a la militancia, tal vez se cometen errores, posiblemente por el carácter juvenil de sus militantes. Está muy bien que la Cámpora vaya a realizar tareas sociales a las escuelas. Sería suficiente que coloquen en la puerta un cartel que diga: esta escuela está siendo pintada por los jóvenes de la Cámpora. Con eso ya hay una acción propagandística indirecta, y no es necesario, porque establece francos muy fáciles de atacar y además es políticamente contraproducente sacarse con chicos del primario una foto con la victoria y con la bandera de la cámpora. La oposición, caso Jorge Lanata, que es en este momento el adalid de los periodistas de la oposición, ¿a qué se remite? Lo consulta a Juan José Cebrelli, un hombre que ha abandonado el análisis político hace 50 años. Lo único que se puede recordar de él es Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, y un paso más atrás, Evita, Aventurera o Militante. Bueno, un hombre visceralmente antiperonista remite al primer peronismo, a lo cual Lanata le da todo la base de aquellos famosos libros del primer peronismo, en donde junto con Mi mamá me ama, mi papá me quiere, luego aparecía Evita me quiere, Perón me ama. Si querés le damos una idea a Jorge Lanata, porque en el día de hoy también se conocieron algunas fotos que estuvieron circulando por redes sociales, donde se ve mucho el color amarillo y remeras del PRO en jardines de infantes. Bueno, seguramente Lanata no va a tocar ese tema. De manera que a mí me parece que está bárbara la militancia. La militancia y la idea de dar un nuevo enfoque no debe ser explícito, debe fluir naturalmente. Eso es mucho más potente que una acción propagandística. El otro tema es la crítica que le hacen, a esto no nos suscribimos y consideramos que la presidenta puede acudir a la cadena oficial todas las veces que considere necesario. Es cierto que tampoco se debe abusar por una cuestión de que se pierde eficacia en la intensidad del discurso. Ahora bien, ¿te acordás que recordamos, no?, aquella frase de Perón? Sí, sí, con todos los medios a favor. No, la que decía que cuando Dios baja todos los días a la tierra, quizás algunos pueden dejar de creer. No solamente, le faltaría el respeto, dice Perón. No, Parecía tomado de un poema de Rilke que dice: un Dios que muestra su poder carece de prestigio. Claro. De manera que un ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el dulce leche, pero no por eso me como un pote de dulce leche todos los días, porque terminaría empalagado. Ahora bien, usando la cadena oficial, la presidenta dijo que bueno, que si no utiliza la cadena oficial, nadie se enteraría de muchas cosas. Esta es una crítica fuerte, en forma indirecta, tal vez la presidenta no lo pensó de esa forma, a toda la estructura de medios oficialistas que el gobierno ha creado. De los medios oficialistas, el de mayor eficacia, sin lugar a dudas, 678, el de mayor prestigio posiblemente sea Página 12, y desde un lugar de apoyo al gobierno, la voz potente de Víctor Hugo Morales. Ahora, todo el conjunto de medios de Spolky, de alguna forma, entra dentro de la crítica de la presidenta, porque se han creado muchos medios, y si no se puede transmitir lo que el gobierno hace para tener que acudir sistemáticamente a la cadena oficial, es una crítica indirecta, indudablemente, a los medios que el gobierno ha creado, oficialistas o paraoficialistas. Y por último, dentro de todo esto, de los pro y los contra, en el tema de las cárceles, acá lo hemos tratado largamente, es muy interesante el proceso de reinserción de los presos. Mucha gente, incluso opositora, dice que que en el servicio penitenciario, el encargado de esto, el señor Ortel, está cumpliendo una tarea importante. Ha cambiado, hay una mejor relación, un mejor ambiente, bueno, todo lo que debe tratar de llegar a las cárceles. Ahora, al mismo tiempo que se hace un hecho positivo, se arruina desde el punto de vista del sentido común, porque hace poco le dieron, aparte de los casos conocidos, al imputado por el triple asesinato de Rodríguez, no está sentenciado ni mucho menos, está meramente procesado, pero debe haber semiprueba porque está preso. Al hombre le gusta las carreras de turismo de carretera y se le autorizó a salir como copiloto de uno de los automovilistas. Y uno dice, ¿es necesario esto? no hay una violentación del sentido común de un hombre acusado de un triple asesinato que se le autorice además a practicar un deporte de riesgo como es el automovilismo. De manera que hay medidas positivas como la de Ortel y algunas cosas que le invalidan, de las cuales se suman, obviamente, en un combate tan intenso como que se libra entre el gobierno y los medios dominantes, y además teniendo una fecha que ha pasado a ser casi emblemática, una especie de Lalamein, decía el otro día, como el 7 de diciembre, bueno, me parece que es necesario tratar de no cometer errores no forzados, es decir, de evitar la menor cantidad de francos a través del cual se monta la oposición para desplegar una tarea erosionante. Bueno, y te invitamos a que cambies el ángulo de esta parte de nuestra conversación, de nuestra opinión hoy en el tren, para enfrascarte en la entrevista que le vamos a hacer al periodista Alejandro Tarruela, autor del largo Adiós de los Montoneros. Vos afirmaste, Tarruela, que la cúpula montonera dejó en soledad a los militantes jóvenes. ¿Por qué no nos explicás con más profundidad esta afirmación? Yo lo que planteo un poco en el libro, en la investigación esta, es que el sector de la conducción estratégica, es decir, al estar fuera del país, perdió contacto y muchos sectores quedaron descolgados absolutamente, ¿no es cierto?, por razones diferentes. Pero una de las centrales, es uno de los puntos centrales, es que en realidad había un abandono de la política a partir del momento de la del paso a la clandestinidad, ¿no es cierto? Durante la democracia y durante la dictadura. Es decir, había un limbo extraño donde estaban metidos ellos. Y los jóvenes que tenían un sentido de pertenencia muy fuerte, como pasaba en estas organizaciones, la gente quedó descolgada en el campo, digamos, en el campo concreto donde se desarrollaban los hechos. Entonces es ahí donde hay algunos planteos de pedido de autonomía táctica que no son contemplados, porque eso significaba autonomía táctica en los hechos que de hecho se daba, más el aporte económico para poder asumir esa autonomía táctica, cosa que no se dio. Entonces quedaron esos sectores descolgados, en general, tratando de ver cómo podían sobrevivir frente a los embates violentísimos y brutales de la dictadura. Ferrulia, no lo podemos remitir a un periodo anterior todavía a esa situación del pase a la clandestinidad. Aquel primero de mayo del 74, ¿no era de alguna forma desconocer las características muy fuertes que tenía Perón como contragolpeador, que el hombre reaccionaba violentamente cuando iban y le tocaban el traste? Y de alguna forma... Es que el tema era un conductor, es decir, él conducía eso. Por eso cuando pasa, por ejemplo, el episodio cuando sale Carcaño, Perón se entera de que estaban haciendo una negociación con el sector del ejército para ver si entraban como milicianos al ejército, ¿no? En ese momento, Perón se entera y cae Carcaño. Pero era natural y lógico que operara de ese modo, porque era el comandante en jefe, ¿no es cierto? Él no estaba enterado de eso. En lo del 1 de mayo... ¿Puede decir que Carcaño cae por qué, decís vos? Cae en parte por aquel episodio de la negociación que estaban haciendo, intentando transformarse las organizaciones, sobre todo Montoneros, en una suerte de milicia del ejército, ¿sí? Eso es lo que se decía en la época, ¿no? A propósito, entonces, que hicieron un operativo conjunto del ejército. El operativo Dorrego, exactamente, que yo lo cubrí ese operativo. Entonces, esto lo traslado luego, ¿no es cierto? Frente al tema de Rucci, digamos. El asesinato de Rucci, claro, exacto. Es decir, episodios que van rompiendo con lo que es el hacer política. Porque vos decís, estás en un movimiento, tenés un líder, el tipo en el que él tiene mayor confianza en el ala sindical, vas y lo matás. ¿Es política eso? No. En ese sentido tendrías razón vos, eso venía un poco antes. Había episodios como manotazos. Así que el asesinato de Rucci, desde el punto de vista político, tu análisis es que los montoneros la pifiaron desde acá a la China. Ese es un hecho que no es un hecho político, es un hecho de terrorismo en un país que estaba en ese momento venían las elecciones días después, ¿no? No, vino dos días después de las elecciones. Dos días después de las elecciones. El 62% de Perón. El 62%. De la fórmula Perón. Exactamente. Pero bueno, la cuestión... Políticamente, eso no hay forma de sostenerlo. Pero bueno, Firmenich, su idea era que él iba a reemplazar a Perón. Claro, bueno, eso de algún modo, digamos, yo diría que había un imaginario en ese sentido, porque después ponerlo eso de pata en el suelo en la realidad era imposible. Pero es más grave todavía, porque en el caso del asesinato de Rucci, nunca fue reivindicado por Montoneros. Firmenich lo asumió, exacto, aparentemente, por lo que al momento se sabe, sería el sector que pertenecía a la FARC, claro, que se estaban integrando en ese momento, por lo tanto, y Firmenich lo asume... Pero no hay un comunicado público. No hay comunicado público. No, incluso creo que Bonazo lo cuenta en memorias de un militante montonero, sí. Que ellos pensaron en primer lugar que era la CIA, que era una provocación. Exactamente, sí. Bueno, es que Perón suponía siempre, como militar hombre que conocía inteligencia, que en esas operaciones había una mezcla de gente que producía un hecho y un aliento desde algún lado para que eso se sucediera, porque dirigentes sindicales habían sido ya asesinados, Mandor, Alonso, Coria y Klosterman. Y Klosterman, sí. Exacto, entonces era, digamos, una sucesión de hechos que venían enganchados, ¿no? Y él suponía en un análisis general decir, bueno, ¿esto a quién le conviene? Le conviene a estos muchachos y también, pues, a quienes no querían que él tuviera gente con capacidad de negociación, porque eran dirigentes, salvo el caso de Coria, de mucho peso a la hora de negociar, digamos, con una capacidad enorme para poder operar desde el Estado. Esos hombres quedaban fuera de juego. Pero entonces vos hablás de un limbo extraño, ¿no? Utilizaste esa expresión, sí, en relación a los, sí, montoneros, los jóvenes militantes que siguieron peleando y luchando durante la dictadura. Pero ¿te animás a decir que Firmenich finalmente lo quería reemplazar a Perón, se equivocó políticamente? Era un tipo, ¿cómo llamarlo? Berreta, de poco nivel. ¿Qué tenía que ver un Rodolfo Walsh y un Paco Urondo con Firmenich? Eso me lo dice Rajendorfer en un momento dado. Y que el periodista vez, Ricardo Rajendorfer. Sí, Ricardo, que estuvo en México en el exilio con ellos. Y en un momento dado me dice, cuando yo hablaba con Baca Narvaja, con Firmenich, con Perdía, sí, lo que cuando me di cuenta hablando con ellos, yo, ¿qué tienen que ver estos tipos con Rodolfo Walsh, con Paco Urondo? ¿En qué sentido? Que era muy berreta. El nivel, dice, no tenían estatura, ¿no? No tenían contenido para estar ahí. Pero sin embargo manejaba una organización a mano férrea, ¿no? Pero lo que muchas veces se sostiene, que si las armas reemplazan a la política, el que mejor maneja las armas desplaza al que mejor tiene sentido político. Seguramente. Pero me parece que ahí se juegan algunos elementos, digamos. El movimiento en los 70, la irrupción de ellos fue muy fuerte. Es decir, arrastraron a un importante sector de la juventud, fueron con ellos, se trataron... Me parece que las manifestaciones que se realizaron en Buenos Aires, acá mismo, como consecuencia del derrocamiento de Allende, debe ser el punto más alto de la movilización de la juventud peronista que comandaba Montoneros, precisamente. Sí, pero hubo movilizaciones como esas, sí, yo recuerdo movilizaciones incluso hasta el día de Evita, como se hizo en Parque Saavedra, que eran enormes cantidades de jóvenes marchando, bueno, mismo el episodio de Seiza, toda la etapa de las elecciones, el acto de independiente de Campo, el lanzamiento de la campaña, es decir, las movilizaciones fueron muy importantes siempre. Había un arrastre significativo que identificaba que había una corriente política concreta, que eran los sectores juveniles, que hasta ese momento no habían tenido posibilidad de expresarse porque veníamos de una dictadura. Trata de meterte en aquella historia, si vos no la conociste, en el sentido de lo que nos está contando el colega Alejandro Tarruelia. Eran decenas y decenas de miles de militantes de la juventud trabajadora peronista que se movilizaban, que tenían fuerza en los sindicatos. Lo mismo pasaba con los estudiantes y además estaba el brazo armado de la guerrilla montonera. Estamos haciendo una radiografía a propósito del libro de Tarruelia, El largo adiós de los montoneros, en este caso del líder, también Pepe Firmenich. Te invitamos a que te subas, si tenés Twitter, Twitter, @GerardoYomal. Nos podés mandar un tweet si querés comunicarte con un mensajito de texto. Al 15-51-74-94-21. Ya te damos nuestro contestador y seguimos a fondo con el autor de El largo adiós de los montoneros. Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Vamos a escuchar algunos mensajes de los oyentes que ya se han subido al tren y continuamos con Alejandro Tarruelia. Bueno, habla Ricardo Aceval, buenas noches. Bueno, me pregunto una cosa, ¿cómo es que está Alejandro Tarruelia ahí invitado y no estoy yo para pelearlo? Bueno, les mando un abrazo a todos, gracias. Sí, buenas noches, para el tren este, habla Marcelo Devoto. No, estaba escuchando ahí por otra radio que hablaba un directivo del supermercado Carrefour, que decía que hace 3 años que tienen una canasta 7 pesos, que incluye cereales y otras cosas. Así que, señor Prema, si usted toma café por 15 pesos es un tema suyo, porque la canasta 7 pesos existe hace 3 años. Lo acaba de decir un directivo del supermercado que le mencioné. El mensaje es para el tren. Espero que el señor Hugo Pressman esté bien estas 3 semanas. Quería hacer un comentario respecto a la Cámpora. La verdad que no, los jóvenes de la Cámpora tendrán las mejores intenciones, pero en la cúpula de la Cámpora, Kicillof y demás, son muy autoritarios. No me gusta lo que hacen. No me está gustando esta línea dura. No me gusta Mariotto. No me gusta la forma en que hacen las cosas. Sí, buen día o buenas tardes, José Luis de Caballito. Muy interesante para el tren, la conversación con este señor que está hablando de los montoneros. Quisiera a ver si puede contestar una pregunta para la que nunca tuve respuesta. ¿Por qué Perón en 1973 nombró al almirante Emilio Eduardo Massera comandante de la Marina, echando a cerca de 20 almirantes que había sobre él? Sí, buenas noches para el tren. Escucho que están hablando ahí del tema montoneros, el señor que está hablando. Me gustaría hacer una pregunta. Si se puede hacer un parangón entre esta derecha peronista que ahora estaba liderada por Moyano y otros personajes que están en contra del gobierno y la derecha loperreguista de los años 70. ¿Se puede hacer algún parangón? Muchas gracias. Alejandro Tarruelia, ¿cómo te suena a vos esa definición que en su momento la acuñó Juan José Sebrelli y otros, que calificaba de fascistas de izquierda a los montoneros. No, me parece, a mí me parece que el término fascista para calificar situaciones en Argentina, América Latina, es bastante, es discutible. Porque hay un uso del término fascismo o nazismo incluso, que tiene que ver con la problemática europea específica. Me parece que en América son situaciones diferentes, contenidos políticos de otro tipo, y además hay que trabajar un poco más y tratar de definir las cosas por la propia historia nuestra, ¿no es cierto? Porque uno diría, bueno, el fascismo, ¿y qué es? Hoy en día es muy vidrioso, es muy, muy difícil de encontrarle la fascismo de izquierda. No, yo diría que tiene que ver mucho eso con la conformación, básicamente lo que fue el marxismo-leninismo. Yo creo que el marxismo-leninismo fue, es decir, no, hoy no tiene, digamos, caída la URSS, el socialismo real, por ello digo, se fue al shopping, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eran más tenían mezclas de cosas raras y un poco de marxismo, leninismo, esa estructura cerrada, leninista. Pero vos, ¿qué interpretás cuando ellos acá mataban a los militantes jóvenes durante la dictadura y de repente yo estaba en un hotel de Roma con uniformes militares y haciéndose la venia entre ellos y tratándose como militares? Eso es la pérdida de la razón, prácticamente. Eso tiene que ver con el hecho de que ellos abandonaron la política, estaban en una cuestión corporativa de sostener un aparato que presuntamente representaba determinadas cosas en la Argentina. Ojo que fueron muy hábiles y lo lograron imponer frente a los demás, porque mucha gente, grandes líderes europeos, les creyeron, ¿no? Ellos tenían diálogo con Felipe González, con Mitterrand, con Willy Brandt. Hasta Joan Manuel Serrat, por ejemplo, salió a firmar una solicitada por ellos. No era broma eso. Pero sí, desde el punto de vista político, habían perdido absolutamente el sentido de la realidad, porque acá estaba pasando otra cosa, que es un poco el tema de los montoneros silvestres, ¿no? Que están en el libro, los muchachos que estaban perdidos en el Gran Buenos Aires, en otros lugares del país, tratando de ver, ellos pensando que estaban en la política, todavía que seguían creyendo que esa cúpula era la dirección de ellos, mientras sucedían otro conjunto de cosas, básicamente lo que era el movimiento obrero, ¿no? A mí me parece que el nacimiento de Montoneros con el asesinato de Aramburu y la reivindicación de ese hecho por encima, para el retorno de Perón, por ejemplo, por encima del cordobazo, es decir, el ajusticiamiento individual por sobre el movimiento colectivo, de alguna forma expresó una posición de Montonero que se tradujo a lo largo de todo el tiempo. Tan así que perdía, tiene esta interpretación de los hechos, le da mayor incidencia en todo el transcurso posterior de lo que devino al asesinato de Aramburu que al cordobazo, por ejemplo, que es un posicionamiento político muy fuerte. Ricardo Acebal hacía referencia a que está Alejandro Tarruelia y por qué no está él, porque recordaba una polémica que hicimos precisamente ante estos micrófonos sobre el chaqueño palavecino. Y a propósito de Ricardo Acebal, nos hace llegar una el anuncio de un programa suyo, Belgrano y los Jujeños, a 200 años de un éxodo liberador. Es el domingo 19 de agosto a las 19 horas, por acá, por AM 770. El éxodo jujeño es una página notable de la historia argentina. Bueno, le vamos a pedir a Tarruela que después de la pausa nos cuente quiénes fueron los hermanos Zapag, y qué pasó con su militancia y durante la dictadura. ¿Puede ser, Tarruela? Sí. Y le va a contestar alguna de las preguntas de los oyentes. Por supuesto, también, por supuesto. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2 mil kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren, con Alejandro Tarruela, autor del largo adiós de los Montoneros. Gerardo, acá Patricio nos manda un correo donde dice: acabo de ver en América esa canasta con productos que dan a 6.99 por persona, por día, en Carrefour con primeras marcas. Bueno, me alegro que exista un lugar donde se pueda conseguir una canasta a 6.99. Realmente el sentido común indica que, bueno, me alegro que exista, pero obviamente con 7 pesos es imposible en líneas generales comer, tener un desayuno, un almuerzo y una cena. Bueno, Alejandro Tarruela, a propósito de tu libro, tu investigación, tu trabajo, vos afirmaste que la cúpula Monto se fue y los pibes Zapag quedaron solos como muchos otros militantes jóvenes. ¿Nos podés contextualizar esta afirmación tuya, por favor? Sí, esto es una nota que salió en el diario Río Negro, sí. Bueno, esto es el hecho de que la cúpula se había ido, estaba en Europa, luego pasaron a México, y los sectores juveniles, o sea, sectores que seguían perteneciendo a la organización, que desconocían, aunque vivían ese distanciamiento, quedaron a las buenas de Dios. Por eso mismo surge este sector que yo me vi enterando en la investigación, que se llamaban a sí mismo y los llamaban los Montoneros Silvestres. Los Montoneros Silvestres. Algunos que usaban despectivamente una expresión tipo perejiles, nada que no, ver. No, Silvestre, porque estaban perdidos en la nada. Esto surge... ¿Perdidos? Exacto. Horacio Ríos, un periodista, excelente periodista, me cuenta, y vos en ese momento donde estaba, dice, no, yo en ese momento estaba, fui a la plaza en la manifestación del 16 de diciembre de 1982, por mi cuenta ahí, junto con algún grupo de compañeros, porque éramos los Montoneros Silvestres. Digo, ¿qué es eso? Y ahí empiezo a ver que estaban en otros lugares. Mariano Pacheco, periodista joven, tiene un sitio, un blog en internet que se llama Montoneros Silvestres, y recogió varias de esa historia. Yo vivía en Quilmes en esa época y me encuentro que los compañeros de esa organización que se veían, venían a mi casa, tocaban el timbre, nos juntábamos con ellos en los momentos duros cuando pasaban cosas, eran parte de los Montoneros Silvestres. Y era el grupo que estaba cercano a los hermanos Zapag, que ellos, uno de ellos, Enrique, 19 años, tenía... Hijos de quien fuera gobernador. De Felipe Zapag, exactamente. Y Ricardo Omar, que llamado Caíto o Tata, que murió a los 24, estaban en Berazategui. Uno de ellos dos tuvo oportunidad de hablar con Firmenich afuera y pedían autonomía táctica. Básicamente, autonomía táctica lo que necesitaba era el dinero que la organización tenía en ese momento para poder operar y tratar de por su cuenta, de reunirse y utilizar un poco las tácticas de retirada, porque la ofensiva era tremenda. Yo viví en Quilmes, Berazategui, ellos estaban en Berazategui. En Quilmes hubo tres rastrillajes completos de todo el partido durante, en el término de un par de años. Era tremenda estamos hablando del 76, 77. 76, 77 sobre todo, sí, los años más duros. Hay que recordar, me parece, Alejandro, que justamente Felipe Zapag, sí, es el que tiene los dos hijos Exacto, son ellos, sí. Fue precisamente como senador el que introdujo en el Senado, el pero hecho no, de que los... Espera, los no, ese no, era Elías. Entonces Elías. Elías el senador, Elías Zapag, y hermano de Felipe, gobernador. Exactamente. Entonces Elías Zapag introdujo la cláusula de que no prescribían los el secuestro de chicos. Eso claro, es lo... claro, exacto, sí, sí. Bueno, tenía experiencia, además, lo vivía en carne propia. La vida propia, sí, claro. Además, bueno, Felipe Zapag quedó con eso marcado en toda su vida, ¿no es cierto? Mientras la muerte de esos dos muchachos, que aparte tenían una un carisma muy particular, porque todo el mundo los recuerda como unas personas maravillosas en el trato, la capacidad de responsabilidad de ellos, ¿no? Tipo, que se hacían cargo de la difícil situación por la que pasaba la gente que ellos tenían a su cargo, ¿no? Entonces, esto fue lo que ocurrió. Ahora, desde afuera había un desconocimiento de toda esta situación, porque ellos afuera planteaban: somos la vanguardia, tenemos la CGT de la República Argentina, que ellos conducían y que acá no existía. Pero bueno, no es desconocimiento, estaban en vos decías, en un limbo, en otro mundo, fuera de la política. Exactamente, porque por eso cuando ahí vas a ver más adelante en el libro, Gonzalo Chávez aparece y dice: muchacho, llega el 79 y la CGT se está moviendo, el sector Ubaldín y la Comisión de los 25. Lo acusaban de bandorista. Lo acusaban de bandorista porque la guerra están en un paro nacional, y ahí viene, esto lo dice Cristina Zucker en su libro también, El Tren de la Victoria. Sí. Que aparece la locura de venir con la contraofensiva. Entonces, ahí se anotan a apoyar lo de la CGT, pero se mandan una acción absolutamente descabellada, fuera de todo realismo político, para intentar ver que con eso ellos volvían a tener presencia en la vida argentina. Era como pensar que a través de las acciones militares ellos traducían en política naturalmente, y la gente mágicamente iba detrás de las consignas. Vos señalabas, ¿no?, citando a Cristina Zucker precisamente, que en reuniones públicas decían quiénes iban a venir a hacer la contraofensiva, en un lugar donde seguramente estaban los servicios de información. Exacto, sí, porque muchos decían: no, los servicios estaban infiltrados. No, pero el lugar público era un club. Varios militantes me lo han contado eso. Era un lugar público, entraba cualquiera, venías. Entonces, bueno, vos te toca entrar por Brasil y vas a ir a buscar las armas. Pero realmente es suicida, ¿no? Una totalmente, cosa suicida. Una cosa. Pero entonces, vos con estas afirmaciones avalarías algunas ideas que algunos califican de conspirativas, que Firmenich finalmente era un servicio de algún sector del ejército. Mira, yo creo más en, sí, no teniendo elementos en la mano, porque de buscar, me parece que más hay una cuestión de irresponsabilidad muy muy severa que otro tipo de cosas en las cuales no tengo elementos como para poder afirmar como lo hacen algunos. Yo creo que no es tanto eso, me parece que es más hay un grado de irresponsabilidad colectiva en la cúpula. ¿Y qué nos podés decir de la reunión Montoneros, Macera, Firmenich? No, ahí yo cuento que no me han dado muchos detalles, pero esas reuniones, aparentemente lo que hubo contactos a nivel de la conducción estratégica, Firmenich, que no lo han revelado en los términos de lo que se hicieron, y segundo, contactos a nivel de la conducción táctica, así más abajo en España, y nunca prosperaron. Esto es más o menos así, ¿no? Así, pero bueno, algunos podrán decir: mandaron a los jóvenes a la muerte porque estaban en un limbo y además tenían contacto con los genocidas. ¿Cuál es tu conclusión? Sí, la conclusión es que tenían que hubo contactos de ese tipo, y uno, si vos tenés una organización que está, digamos, que asume las responsabilidades que tiene, vos decís: bueno, hay un contacto. En el contexto de lo que lo hacían ellos, evidentemente era el plano ese de esa irresponsabilidad, que ellos, me parece que a veces expresada con mucha claridad, en ese contexto tenían esas relaciones. Pero no, en ningún momento aparece como que ellos aceptaron ninguna cosa con Macera, ¿no? Andrea Basconi, que estuvo hace poco ante estos micrófonos, la autora de ¿Quién mató a Elena Holberg?, hace referencia a que existe indicios, por lo menos, sin pruebas contundentes, de dos reuniones de Macera con Firmenich, una en París, esa es, muchas veces se ha mentado esa reunión, y otra en la isla Margarita, en Venezuela. Además, uno de los hermanos Holmberg contó que Firmenich le habría regalado incluso un collar a la esposa del momento del almirante Massera, ¿no? Eso lo cuenta Holmberg. Sí, pero eso no hay precisiones definitivas, digamos, sobre eso. Sí, yo lo he leído, eso. Julia de Constitución nos pregunta, ¿Patricia Bullrich fue integrante de la organización? Sí, claro, estuvo. Además, su hermana, Julieta Bullrich, fue la pareja de Galimberti. Exactamente, sí. Justamente sí. Muere en un accidente automovilístico cuando conducía Galimberti. Claro. Tarruella, ¿por qué pensás que es pertinente que sigamos hablando de esta historia después de más de 30 años, cuando de repente pueda aparecer alguna persona casi en forma despectiva y ustedes siguen con la década del 70 hablando de esta temática? ¿Qué contestás vos? Bueno, la historia está ahí para digamos, ser investigada, tocada, escrita y reescrita. Me parece que quizás si tiene algún valor, y esto no es algo que yo lo pueda evaluar, no me parece que sería muy soberbio, es de algún modo darle un buscar una definición en presente, porque yo siempre escribo los libros en presente, en relación a cómo ese fenómeno, ese momento político se va integrando o no a las etapas en las que uno vive en la actualidad. Por eso yo hago, los militantes que estaban en la cárcel mismo veían la situación de la cúpula críticamente porque tenían un piso en tierra bastante fuerte, y entonces ellos se unen, muchos de ellos, a la experiencia actual, el momento actual político de la Argentina, y de algún modo decir, bueno, esa etapa se terminó, ¿no es cierto? Se terminó, y reciclan su experiencia en función del momento político actual. Pero ¿cómo la han reciclado? Porque vos en tu libro citás a un señor Montoto que tiene relación con Daniel Haddad y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo podés explicar? Sí, eso es uno de los casos muy fuertes, porque es un militante que estuvo muy cercano con Firmenich, manejó... Mario Montoto, manejó sus temas personales, y luego, bueno, estas son las cosas todavía que están ahí en penumbra, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta cuestión de la relación de algunos tipos de la cúpula montonera con la iglesia? Porque Montoto vuelve, trabaja con Oñeñovich, que era uno de las expresiones de la iglesia más virulentas pegadas a la dictadura. Y además, ¿no decís que tenía contactos con la embajada norteamericana? Bueno, sí, eso aparece en los Wikileaks luego, ¿no? Entonces, con la jerarquía eclesiástica, con la embajada norteamericana, este dirigente montonero. Y finalmente, digamos, la venta de las cámaras, donde yo ahí hago una observación, que todas estas cámaras que están vendiendo ahora son de algún modo el fin de la presunción de inocencia. Por el momento, cuando vos tenés una cámara delante, pasás a ser un sospechoso. Esto rompe con un paradigma que estaba desde el viejo derecho romano, pero de algún modo se aplicó, fue uno de los puntos centrales político-ideológicos de la Revolución Francesa. Bueno, entonces, Montoto, dirigente montonero, muy cercano a Firmenich, que después de los años pasa a estar cerca de la embajada de los Estados Unidos, de grandes negocios. ¿Cómo entra Haddad y Daniel Scioli en este juego? Bueno, entra ahí uno porque es socio de Montoto en el tema de las cámaras. El Haddad, Daniel Haddad, el empresario periodista. Exactamente. Y los otros, como empiezan a comprar, Macri mismo, acá en la ciudad, que empiezan a comprar esas cámaras con las cuales intentan seducir a parte de la ciudadanía diciendo que esas son la solución para los problemas de la seguridad, cuando en realidad son la difusión de una forma de encarar la mirada sobre el En eso tienen la misma ideología. No sé si cabe la palabra Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Parecía que sí. Massa también ha puesto cámaras de manera tal que parecería que sí. Juan Carlos de Berazategui dice, el asesinato de Rucci fue una señal a la burocracia sindical. No, yo me parece que en eso comparto con vos. No, pero además Juan Carlos... Eso es un asesinato, es un asesinato liso y llano. No es política en un sistema... Hay una cuestión que yo ahí lo reivindico un poco, y esto es la charla con Gonzalo Chávez, la importancia que era la lucha por la legalidad, ¿no es cierto? En el momento, cuando rompen la legalidad, la lucha por la legalidad. Acá hay una cuestión que es muy importante y que tiene que ver también con la historia del peronismo. La legalidad implica que, por ejemplo, en 1946, 24 de febrero, se hace una elección que se considera una de las más limpias de la Argentina, con una integración masiva de la sociedad al acto electoral. La suma del voto femenino lleva a los niveles de la política argentina a una participación inédita históricamente, que es uno de los puntos centrales de todo esto. Cuando sucede una de las cuestiones de Lula en Brasil, la integración del voto también que va sumando, cuando Lula gana las elecciones empieza a sumarse un número de población inédito en el Brasil. En 1958, cuando Frondizi gana las elecciones en la Argentina, el número de votantes en Argentina es casi equivalente al que va que participa de las elecciones por la cual sale presidente en Brasil, elegido Juscelino Kubitschek. De manera tal de que había una contracción, el voto era muy minoritario en Brasil. Cuando viene Lula, eso se amplía. Entonces, ese episodio sencillo es un episodio fundamental en la construcción del Estado de Derecho y la democracia. Entonces, vos venís de una elección donde un presidente gana las elecciones con el 62% de los votos, el apoyo masivo de la sociedad, y vos vas a producir un crimen a uno de los hombres principales que están... Eso no es política. Además, Alejandro, hay algo que... cualquiera que haya leído desde una posición marxista, pero no necesita de una posición marxista, sino de sentido común, que la burocracia sindical no se termina matando a 1, 2 o 10 dirigentes sindicales, de la misma forma que no se terminaba con un ejército corporativo mandando 1 o 10 militares. Lógico, bueno, era la lógica de Videla esa, claro. Si matamos 10.000 subversivos se termina el problema. Tarruela, vos utilizaste la palabra asesinato, ¿no?, a propósito de Montoneros y Rucci. ¿Calificás de la misma manera cuando los montoneros asesinaban a los conscriptos en distintos cuarteles durante la democracia, y pedís la reivindicación de esos conscriptos, que el Estado se haga cargo de indemnizaciones y... ¿Te molesta la pregunta? No, no, en absoluto, no. No, me parece que en el marco de... Porque esto, acá tenés una cuestión bastante compleja que... O sea, primera cuestión... Estamos hablando de la democracia y del asesinato, bueno, que es la palabra que vos utilizaste. Lo importante en ese terreno es que nosotros estamos viviendo una democracia y un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que impone las normativas, y el Estado de Derecho ha impuesto hasta ahí normativas que me parece que dentro de esos carriles uno se tiene Estamos hablando del 73 al 76, no, sí. Sí, exactamente. ¿Qué? Creo que ha habido episodios lamentables en el terreno, la muerte de conscripto, exactamente, sí, que posiblemente necesiten una revisión, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene que ser en términos de la justicia, yo no soy quien para... No, yo te estoy preguntando afirmar políticamente, ¿cuál es tu políticamente, postura? Políticamente, los conscriptos muertos en esos episodios realmente merecerían ser reivindicados, indudablemente, ¿no? Eso no. Murieron en defensa de un gobierno constitucional. Exactamente. Sí, vamos sí, a hacer una pequeña pausa. Es una situación tremendamente compleja, ¿no? Para entrar en la último recorrido, en el último tramo del día de hoy. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gamebit te acerca las mejores ofertas en consolas de juego. PlayStation 2, Sony, con dos joysticks. Contado efectivo, 1.499 pesos o 12 cuotas de 165 pesos con crédito personal Händel. PlayStation 3, Sony, más Uncharted 2. Contado efectivo, 2.999 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Händel. PlayStation 3, Sony, más Pro Evolution Soccer 2012. Contado efectivo, 3.149 pesos o 18 cuotas de 279 pesos con crédito personal Händel. Venía Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 10 al 17 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Händel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio arroba textilvalerio.com.ar textilvalerio arroba hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Últimos minutos del día de hoy, de este tramo del programa del tren. Una invitación, es un oyente de este programa, Daniel Cardoso, es un docente, invita a participar de un taller de alfabetización que se llevará a cabo en la Biblioteca Popular de General San Martín, Mateo 3728, casi esquina Ramón Carrillo, en el Partido General San Martín, el día sábado 25 de agosto de 9:30 a 12:30 horas. Nos manda un tuit Miguel Salomón y dice: excelente el tema y el entrevistado, los felicito. ¿Cuán diferente sos después de haber escrito este libro en relación a esta historia política? ¿Qué te cambió en la cabeza, Tarruella, esta investigación? Mira, primero que me... dos cuestiones. Digamos, me reafirma profundamente la convicción de la importancia del momento político que vivimos en la Argentina, porque ves aquellos momentos y decís, bueno, podés tener crítica, lo que sea, pero realmente qué momento importante. Y después, la necesidad de ver cómo colocamos en términos políticos la importancia de la legalidad, el Estado de Derecho y la democracia en esos términos, Estado de Derecho y democracia, en función del campo de las transformaciones que podemos realizar, ¿no? Me parece que ese es un dato que lo tenía, pero lo reafirmo mucho más seriamente. Recuerdo incluso en las discusiones históricas cuando Rosa Luxemburgo planteaba revolución proletaria, lo que quiera, pero elecciones libres, ¿no? Que era una de sus diferencias con Lenin, ¿no? Hay un oyente que preguntaba, siempre le quedó la duda de que por qué Perón designó a Eduardo Emilio Massera y produjo el desplazamiento de una gran cantidad de militares para que él llegara a ser contraalmirante. Son momentos de la política de esos años y seguramente que habría tenido una información que le indicaba algo, lo contrario de lo que fue luego Massera, y sí tenía necesidad de hacer una limpieza grande, porque realmente después de 20 años el flanco en una fuerza como la Marina del gorilismo era muy fuerte, ¿no? En realidad, el gorilismo era tan profundo en la Marina que casi había que llegar a los cadetes, claro, prácticamente. Acá hay un oyente, Pablo de Lanús, que envía un correo medio en tono de jarana, dice: hoy Hugo, uy Hugo, hoy Patricio y Ángela te despiden con puteada y te van a decir oligarca por poner el café como ejemplo. Bueno, síganlo, Alejandro Tarruella, que es un periodista que vale la pena con sus distintas investigaciones. Gracias por subirte al tren, ¿eh? Sí, gracias a ustedes. Y es, bueno, autor, entonces, de dos libros que están hoy en cartelera en las librerías: El largo adiós de los montoneros, de la sombra de los 70 al presente kirchnerista, y Una historia de la sociedad rural. Yo te agradezco las menciones que has hecho en Historia de la sociedad rural, ¿eh? Bueno, no, además te agradezco a vos porque me ayudaste, como mucha otra gente, a hacer un trabajo, bueno, digno, ¿no? Juan de Andrés, en la producción. Nos reencontramos con ustedes, con este tren, el lunes, ¿eh? Estamos con ustedes a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores del Borda protestaron contra la construcción del centro cívico. El personal se concentró frente a las puertas del establecimiento, acompañado por empleados de los hospitales Moyano, Tobar García, Garrahan, Frances y Alvear. Marcelo Frondizi, secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos, aseguró que no van a permitir la construcción del centro cívico. A Macri le decimos que no vamos a ceder, porque tenemos razón. Porque él pretende una ciudad de Buenos Aires de dos pisos, una para los ricos y famosos y otra para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que trabajan, viven en la ciudad de Buenos Aires. Gabriel Cavia, de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, se refirió a la convocatoria de una segunda marcha blanca. Esta marcha blanca debe ser organizada con el tiempo suficiente para que todos los trabajadores y la comunidad entera nos acompañe para decirle no a este procesado que nos acusa de patoteros cuando él mismo usaba patotas para castigar a los pobres de la calle. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My moon, my guiding star.